Estamos junto a Tatiana Aguilar, nos acompaña el día de hoy, la hemos invitado para que nos explique esto de los presupuestos participativos. Tatiana, lo hemos escuchado más de alguna vez y yo creo que muchos de nuestros auditores están en duda de cómo es esto, de qué se trata, quiénes pueden, tal como lo dice esto, participar. Cuéntanos un poquito. Hola, Cristian. Bueno, sí, esta es una nueva versión, ya es la cuarta versión de los presupuestos participativos. Esto es un proyecto que es netamente municipal, los fondos salen del municipio de Osorno. Son 50 millones de pesos que están a repartir. ¿Quiénes pueden participar? Aquí participan todas las organizaciones territoriales, que estamos hablando de las juntas de vecinos, también pueden las funcionales. Pero obviamente tienen que tener la fuerza también para poder ganarle a una junta de vecinos. ¿Cuál es lo distinto a estos proyectos? Es que tú en todos los proyectos, tú formulas tu proyecto, llevas tus papeles, los presentas y se adjudican. Si tú cumpliste con todo, te lo adjudican. Aquí no. Aquí tú presentas una idea de proyecto, que la fecha es hasta el 22 de junio de este año. Como junta de vecinos, tú te reúnes con tus vecinos, le preguntas más o menos qué es lo que quieren arreglar, por ejemplo, porque es infraestructura, o también para mobiliario y arreglo urbano, recuperación de áreas verdes, ese tipo de cosas. Ellos deciden y este proyecto se presenta al municipio, esta idea de proyecto. Esto pasa por una comisión técnica y todo lo que habitualmente todos salen aprobados para poderlos ejecutar, se va a votación. Por ende, aquí son los vecinos los que votan por los proyectos. Osorno lo dividimos en 6 sectores. ¿Ya? Lo dividimos Rahue Alto Sur, o sea, Rahue Sur, Rahue Norte, Ovejería, Sector Oriente, Franque y el sector rural. Son los 6 sectores que se dividen. Y cada sector va a poder optar a un proyecto de 5 millones de pesos y 2 proyectos de 2 millones de pesos. Excepto los sectores rurales que se dividen en 2 proyectos de 2 millones y medio de pesos cada uno. Son 50 millones a repartir en 17 proyectos que adjudicamos. Por ende, la cantidad de gente que lleva más vecinos a votar en sus sectores son los que se adjudican estos dineros. De hecho, las juntas de vecinos postulan o a 5 o a 2. Entonces, así dividimos y se hacen las votaciones. El año pasado tuvimos más de 7.500 personas, vecinos, que llegaron a votar por sus proyectos. Hoy día ya tenemos casi el 80% de los proyectos ejecutados e inaugurados del año pasado. Quedan algunos que estaban, que son de ampliaciones de sedes sociales, que esos estaban un poquito con más tiempo para poder ejecutarse, pero ya están terminando también. Así que por ese lado invitamos a las juntas de vecinos a que postulen, a que se atrevan a postular, a que incentiven a sus vecinos. Hasta el 22 de junio pueden presentar sus ideas de proyecto, todo lo que es formulario y todo lo que necesiten lo pueden retirar en el quinto piso del edificio de atención al vecino en la municipalidad, que está por calle Bilbao 850. Ahí usted pregunta por la oficina de presupuestos participativos, yo misma los voy a atender, les voy a entregar toda la información y ya las votaciones estarían siendo el día 16 y 17 de julio, para que los dineros ya más o menos estén siendo entregados en la primera quincena del mes de agosto. Yo creo que es súper importante lo que tú acabas de mencionar en todo el contexto. ¿Por qué? Porque hay mucha crítica de parte de algunos, especialmente en redes sociales o llamados telefónicos a la radio, donde dicen que el municipio está invirtiendo en cosas que no le interesa a la gente. Y finalmente estos presupuestos son todo lo contrario. Son los vecinos los que finalmente deciden dónde se colocan las lucas y es por votación. Tampoco es una cosa que la Junta de Vecinos, que también hay críticas con respecto a eso, que la gente de vecinos se le ocurre, no sé, una cancha de baby, por cierta cosa, o mejorar una multicancha, iluminación, o un cierre perimetral de algo, y dicen, bueno, pero la ocurrencia no le preguntaron a nadie. Bueno, aquí justamente todo lo contrario. Este presupuesto significa que si usted que está escuchando no está atento a la jugada, bueno, muy mal después se empieza a criticar sin saber. También hay que decir que todo lo que los vecinos quieren hacer siempre sale más a cuento, o sea, ellos van a, con menos dinero, digamos, de inversión, ellos pueden lograr mucho más de repente que lo que logran a través de que lo ejecute, por ejemplo, la municipalidad. Los vecinos hoy día ejecutan mucho más rápido, con menos trabas, porque la plata se les entrega directamente a ellos. Nosotros solamente supervisamos en entregar, en rendir y en apoyarlos en toda la gestión. Pero ellos son los mandantes de todas las obras. Tenemos obras como bastante emblemáticas en distintos sectores donde En Franque se instalaron más de 10, 15 máquinas de ejercicio en una plaza ahí en el sector de Los Pinos, que fue a través de los proyectos de presupuestos participativos. Tenemos ampliaciones de sedes sociales importantes y, bueno, una de las obras más emblemáticas es el ovejero, la escultura del ovejero que está en el sector de ingreso ovejería, donde eso fue votado por los vecinos. Ellos lo consensuaron y ellos lo votaron y así lo ganaron. Qué bueno ese detalle, porque ahí cierra lo que yo te mencionaba. Hay gente que criticó la colocación de esto, que no tiene un objetivo, que a quién se le ocurrió, que era prácticamente también una acción electoral y que nadie no entendía mucho. Pero no fue ninguna de las anteriores. Fueron los propios vecinos los que eligieron darle algún tipo de identidad. Identidad a su sector. Claro. Eso ellos lo vieron, la Junta de Vecinos Felizardo Asenjo, se pusieron de acuerdo en realidad casi todas las juntas de vecinos de ahí para votar por ese proyecto, para que ese fuera el proyecto que ganara. Ellos se asociaron con más de una junta de vecinos, no solamente una. El sector de Vejería Abajo, ellos todos se asociaron y así ganaron su proyecto de los 10 millones de pesos que fue en ese minuto. En ese minuto se repartían solo 5 proyectos, de 10 millones cada uno. El año pasado se decidió dividir un poco más la torta para que todos pudieran obtener, pero este año hemos instalado muchas máquinas de ejercicio en distintos sectores. Y esto todo se hace a través de la compra que hacen los vecinos de máquinas de ejercicio a través de los presupuestos participativos. Entonces, es una opción, pero donde tienen que participar y tienen que comprometerse también los vecinos para llegar a votar el día en que se va a realizar las votaciones, que se hacen siempre en sus sedes sociales. No tienen que trasladarse tampoco a ningún otro sector. Siempre son en sus mismas sedes sociales. Mira, qué buen detalle eso, porque yo estaba pensando que esto era como en la casa de folclore. No. Cada junta de vecinos que se decide a participar, la votación se hace en su junta de vecinos. Ok. Y bueno, vamos a estar atentos ahí cuando empiece esta votación, para que tú nos vayas contando, para que la gente se vaya enterando y vaya a votar, que no digan que nadie le avisó que se hizo la votación entre sombras, ¿no? A medianoche. No, de todas maneras, vamos a estar dando a conocer antes de las votaciones, esa semana antes del 16 y 17 de julio, cuáles son los locales que se van a ocupar, cuáles son las juntas de vecinos donde están votando, qué juntas de vecinos están participando. Así que ahí vamos a estar al tanto también para que la gente esté enterada. Lo importante es participar y decir que hay que ir al edificio. Al edificio nuevo de atención al vecino en el quinto piso. Usted pregunta por Tatiana, pregunta por quién está a cargo de los presupuestos participativos y usted va a encontrar toda la información que necesita. Bueno, toda la gente ahí atiende muy bien. Además, cuando están acostumbrados que andan uno ande perdido, ¿eh? Entonces le dicen, oye, ¿sabe que vengo para esto? Un fondo. Bueno, ahí, si se le perdió algún dato, no importa. Ahí de seguro los chicos lo van a atender muy bien. Hasta las chicas que están arriba, a mí sí. Me han ayudado las que atienden, ¿cierto? La cosa de la comida arriba. Ahí me perdí. En el casino, gracias. Me falta vocabulario. También te ayudan y te dicen, no, está mal, caballero, vaya arriba, vuelva. No es aquí, no, pero esto es el de calle Bilbao, el edificio bonito. ¿Eh? Así sí, que... en el edificio nuevo ahí en Bilbao 850. Tatiana Aguilar, muchas gracias entonces por alumbrarnos las dudas que teníamos con respecto a los presupuestos participativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.